Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. Que vamos a empezar, no le cambie, no le cambie, que vamos a empezar, no le cambie, no le cambie, que vamos a empezar. Salsonéalo, papá. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, muy buenas madrugadas, debe de ser. Noches, ya. Noches, muy buenas medias noches. Muy buenas medias noches. Me encanta esa entrada. Sean bienvenidos a tu programa Salsonea tu mañana. Yo soy Jonathan Navarrete, el Wone, saludándoles aquí en este día muy especial para ustedes con la mejor salsa. Y bueno, pues hoy tengo a dos invitados especiales en este programa. ¿Quiénes serán? ¿Quiénes serán? Dejémosles que se presenten. ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos una vez más a tu programa favorito, Salsonea tu mañana, y soy Michelle Reynoso. Eso, muy bien, bienvenida Minshu, ¿cómo estás? Gracias, Wone, muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal esas madrugadas? ¿En la cabina? Con sueño, ay, frío. No, más que todo. Bueno, muy bien, mi querido, preséntate, por favor. Hola, ¿qué tal, amigos? Mi nombre es Renzo Reyes, estoy encantado de poder acompañarles en esta madrugada. Chuta, la verdad es que está haciendo un poquito de frío, ¿no? Con tanta lluvia. Y ojalá que no nos entren goteras aquí en cabina, pero ¿qué tal si nos dice qué vamos a hablar el día de hoy? Exacto, mis amigos. Hoy vamos a hablar sobre las novelas que tienen algunas canciones o tienen openings de canciones de salsa o le han hecho salsa. ¿Ustedes han visto alguna? ¿Han escuchado alguna? Que no es las que estén en el libreto, por favor, no, por favor. ¡Oh, rayos! Mentira, no. O sea, la única que me sé, no sé si la habrás puesto en el libreto. La que me sé, no sé. O sea, ya nada. ¿Pero de qué novela? O sea, ¿de qué novela más o menos? Yo no me acuerdo de una novela que se hizo famosa con... ¿Con una canción de en un canal... ¿X? X. Lo utilizaron a promedio 20, me acuerdo. Ya, sí, ya, sí esa está. Sí está en el guión. Ya, sí, entonces, sí está, esa sí la dejamos está para su momento. ¿Usted, Michu? Yo la verdad canción? Es que no. ¿Ya no ve novelas? Sí veo novelas, pero no recuerdo alguna canción de salsa. Que si ¿qué? Me pongo a pensar, me tardo años. Bueno, le vamos a dejar a mi querido amigo Renzo Reyes que presente la primera canción, que es un cover. ¿Qué cover es? ¿Qué cover? ¿Qué cover será? Ni siquiera me han informado. Mentira, no, claro, estamos totalmente preparados. Si nunca imaginaste el tema de los Picapiedra, tendrías que ver una versión. ¿O qué tal si la escuchamos? ¿Y qué tal si la dejamos sonar, no? Vamos con esta canción de los Snowboy y de Latin Section... Latin Section. Yes. Bueno, es un yes, dos no, agrupaciones right. que realizaron of course su cover de los Picapiedras en salsa. Escuchemos. Thank you. chamo, que esto es trila. Relájate, ponte la fila, que esto no es una ala de Manila. No te asustes ni te discutes, que yo voy a hacer que te guste y ver eliminando el estrés. No te preocupes con que esto es. Es en versión salsa, es como cargosa. Bueno, acabamos de escuchar esta canción de Thriller. Literalmente este es de Michael Jackson, pero una agrupación de Estados Unidos la transformó en salsa. Oigan, pero qué buena canción, ¿saben? ¿Cuántos de nosotros no hemos intentado bailar como Michael Jackson y el paciente zombie? Y tenemos que aprender, suponte por ahí nos muramos y nos muramos. Nos muramos, claro, y yo no quiero quedarme sentado viendo cómo resto baila. Yo no me quiero morir. No quiero morirme. Por favor, no harán eso. No, no, eso ya queda para los bloopers y lo que vamos a subir a nuestra página como Salsoneato Mañana a Facebook. ¿Qué tal no, si...? Porque no grabaron. No, está totalmente grabado justo como un audio. Y lo vamos a pasar a nuestros amigos también, a nuestro claro WhatsApp. Que sí. Me duele. Ya, va a estar como estado. ¿Qué tal? ¿Qué les parece esa idea? Bueno, sí, nos muramos. Que nos muramos de la risa. Listo. Bueno, les traigo la siguiente canción. Esta sí es de una telenovela y es del opening. Bueno, es un opening en Latinoamérica y un opening creo que es en Europa. Y este opening que les voy a presentar es de la novela Salomé. ¿Han visto? O sea, si no me equivoco, creo que actualmente la están pasando por TVC. TVC, no sé, no recuerdo la verdad, pero... Bueno, sí, exactamente. Y es una canción en versión salsa de esta canción que esta novela es mexicana, producida por Juan Osorio y transmitida, bueno, la primera transmisión de esta fue en el 2001 y 2002. Esta canción se llama Si tú quisieras. La letra y la música actualmente, literalmente, es de Adolfo Ángel Alba. Pero la versión salsa lo hicieron Los Temerarios. Escuchemos. Como hoja al viento. siente al despertar por las mañanas sin su voz. Si tú supieras, corazón, que aquella luna de papel jamás ha vuelto a aparecer por mi ventana. Si tú supieras, corazón, que aquella estrella de los dos fue apagando cuando supo que no estaba. Si tú supieras, dulce amor, que yo sin ti ya no era nada. Bueno, regresamos con la siguiente canción que nos va a presentar nuestro querido amigo Renzo Reyes. Exactamente. ¿Qué tal si escuchamos o a qué nos llega a nuestra cabeza cuando escuchamos Antes Muerta que Lichita? ¿A usted, compañera, le llega eso a la cabeza y qué piensa? Me imagino que debe ser como que una novela... Le pregunté a mi compañera, no se me lleve su... Ah, perdón, dijo lo siento. Compañera, amigo. Lo siento, me olvidé. O sea, no sé, mejor dicho, qué se me viene a la cabeza. Igual nunca he escuchado esa novela. Uh-huh. Pero creo que sería bueno verla. Visto, perdón, nunca he visto esa novela. Ok, creo que nos quedó súper claro que no la ha visto. Y tampoco la he escuchado. Listazo, no he escuchado el nombre. No hay ningún problema, entonces ya se queda con la recomendación de la canción. De la novela que es una producción mexicana del 2015, producida por Rocío Ocampo para Televisa. Es una historia completamente original, creada por Covadonga Espeso, Marta Oscona, Ariana Martín y adaptada para la televisión por Pedro Armando Rodríguez, Alejandra Romero, Humberto Robles y Héctor Valdés. Bueno, pues vamos con la canción de esta novela, que es denominada Y es por ti, de EBC Salsa. Amor, quiero decirte que soy tan feliz, que la duda no me invade porque has puesto en mí la ternura, la más pura de tu corazón, la que tanto hacía falta en mi vida. Has llenado mi camino de aventura y más, y me pintas arcoíris cada despertar. Dime cómo no he de amarte si he de palpitar, dulce de tus labios que me embriagan. solo quiero que sepas lo que llevo dentro en el alma. Son sentimientos, mi cielo, que viven contigo en mi corazón. Y por ti María las estrellas, para que entiendas que mi alma es una de ellas. Solo por ti cambiaría mi universo, porque me elevas y me elevas con tus besos. No un instante, porque a tu lado le he encontrado el sentido. Ay, ay, el amor. Te juro, niña mía, que me haces feliz. Hoy quisiera que mis sueños fueran junto a ti, que mi historia poco a poco fuera realidad y que nunca se perdiera en el alma. Y hoy solo quiero que sepas lo que llevo dentro en el alma. Son sentimientos, mi cielo, que viven contigo en mi corazón. Y por bajaría las estrellas para que entiendas que mi alma es una de ellas. Solo por ti cambiaría mi universo, porque me elevas y me elevas con tus besos. Y es así, no lo dudes ni un instante, porque a tu lado no he encontrado el sentido. Ay, ay, el amor. Cuando estoy contigo, y de eso Dios es testigo. Eres lo que yo esperaba, y mi vida cambió con tu llegada. Sí, haces como que una escena de una novela, como todas las típicas, entras con un inicio dramático y le dices maldita Alicia o alguna de esas líneas. Ella que diga qué estás haciendo con él. Cacha, sería súper bueno. Pero no es salsa. No, pero te tomas de cualquier novela, porque estamos hablando de novelas en sí. Ah, pero ¿quién ha visto esas novelas? Yo ¿qué estás vi haciendo con ese libreto? ¡Maldito Wonder! De ley, ¿me cachas? Te dije que no leas de libreto. Ya está, eso va, porque... Bueno, pues, ¿han escuchado la canción Talento de Televisión? Me parece que sí. ¿Sí? Me suena, yo creo que sí. Es de Willy Colón. Exacto. En el año 1995 del álbum Tras la Tormenta. ¿A quién la ha dedicado? Yo no sé si esta canción salió en alguna novela. No salió en alguna novela. Pero sí fue dedicada para una actriz después de dos novelas que ella tuvo. ¿En serio? ¿Qué actriz era para...? La Tesorito. La, mi amor. ¿No han escuchado? No, a ver, ¿cómo? La mi amor. ¿Cómo? No, ya. ¿Me estás tomando por un chiste? Pero, no, medio agrio está este chiste. A ver, ¿de quién? Ya les dije, ya les di una pista, queridos amigos invitados. La no de Rencito. ¿No? Ajá, me está lanzando el muerto, ¿se dan compañero, cuenta? Compañero. Bueno, pues les mando la canción Talento de Televisión y luego me dicen quién es. Escuchemos. Poderosa, volver, ya regresamos después de la canción. Escuchamos la canción. No tiene talento, pero es una buena. Es muy buena. Es, tiene un buen cuerpo y es otra cosa. Muy poderosa en televisión. Tiene un... que causa sensación. ¿Quién es, amigos? ¿Se rinden? Sí, yo sí me rindo. Sí. Verás, cuando sí, tú dijiste eso, yo pensé en una presentadora de televisión que igual ella hizo un videoclip, pero hace años, con el grupo Maná. No sé si sabes de eso. No. Ya, entonces no es de ella misma, entonces. Bueno, pues, de quien estamos hablando es de La Tesorito, Laura León. Esa, entonces, es dedicada para ella. Bueno, pues, ahora nos vamos por las novelas ecuatorianas, o series de televisión ecuatorianas. Pero antes de eso, nos vamos para un corte comercial. No se olviden de visitarnos en www.radiocce.com, Radio Casa de la Cultura, y en tu programa Salsonea tu Mañana de 12 a 1 de la mañana. Ya volvemos. No se despeguen. Ya regresamos, con el mismo tumbao regresamos. Ya regresamos, ya regresamos. Vamos de un corte y ya mismo regresamos. Sazoneando bata. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya llegó, mira quién llegó. Salsonea llegó y se quedó. Ya llegó, mira quién llegó. Salsonea llegó y se quedó. ¿Qué, qué? Mira quién llegó. ¿Qué, qué? Y estamos de regreso aquí en tu programa. En tu programa. Sazonea tu mañana. Sazonea tu mañana. Ya se está durmiendo tu amiga. Sazonea tu mañana. Exactamente, como dice nuestra amiga, sazonea tu mañana. Bueno, pues estamos escuchando aquí a Sazonea tu mañana. Y no se olviden también de contactarse a nuestro WhatsApp. ¿Cuál es nuestro WhatsApp? Al 0984-1978-77. ¿Otra vez? 0984-1978-77. Ah, casi te lo hace quedar mal, como que está dormida mi compañera, pero no, para que vea. Y también quiero mandar para un... para que vea nomás. Exacto. También hay que mandar algunos saludos para nuestros amigos de la fanpage de Salsonea Tu Mañana y de nuestro Instagram. Porque ya tenemos Instagram, estamos modernizados. Claro, y no somos muchos y no somos pocos, pero estamos todos locos. ¿Qué tal? Exactamente. Les mando un saludo para Cristian Germán, para Fati Dávila, para Santiago Enríquez, para Ingrid Burgos y Michael Rengifo. Michael Rengifo. Un saludo. Un saludo especialmente para él. Bueno, pues vamos por ahora por las canciones de salsa ecuatoriana. Canciones de series televisivas o de salsas ecuatorianas. Liz, esa es la mejor parte porque, pilas, que la salsa es maravillosa, pero ¿qué tal si resaltamos el talento ecuatoriano? Iniciando con Promedio 20. Ellos en sí, promedio 20, después pasó a ser un solista como Okan Yor. Okan Yor, el hijo del rey. Han tenido como que un despegue brutal a raíz de esto, ¿no? Sí, desde el comienzo. Claro, sus temas han sido pegados en varias telenovelas, pero ¿qué tal si resaltamos principalmente a Secretarias? Bueno, en esa época era Cuchicheo el tema principal de esta telenovela. Pero ¿qué tal si les decimos algo más de quién estaba detrás de esta canción? Como por ejemplo, José Corozo, que es Joe Black, Jorge Lino, que es Vanilla, Eduardo de León, D-Roy, Marcos Caicedo, Mágico Flow, Carlos Mina, MG, y bueno, pues algunos que participaron en el año 2013. ¿Qué tal si lo escuchamos? Señoras y señores, cierren puertas y ventanas, porque esa lengua no los alcance. Ella no sabe qué es. No es mi piel, porque critica y hace tanto mal, porque le gusta hablar mucho de los demás y anda que deja cochinche por aquí por allá. No es mi piel. Del barrio está pendiente de todo el que pasa, quien sale y entra de su casa, se cala ahí, coge donde está la otra vecina, que la meterá en esquina, que está de la piedra para ponerse a la cura piel. En mi piel, porque critica y hace tanto mal, a usted le gusta hablar mucho de los demás y anda que deja algo chinche por aquí por allá. Enamorado con la hija de la vecina, que estoy enredado, y también me mucho, mucho cuchicheo. Cuchicheo, mucho, mucho cuchicheo. Cuchicheo, mucho, mucho cuchicheo. Cuchicheo, mucho, mucho cuchicheo. Y el diablo me quiere. Bueno, estamos regresando. Buenas canciones tienen. La verdad es que sí pegó mucho en este canal esta canción en su serie, porque esta serie hablaba sobre las secretarias que eran medias chismositas y que siempre contaban sus historias. Y lo más importante, que se enamora la secretaria del jefe. Exacto. De la TT. Bueno, pues, ¿cuál es la siguiente canción, mi querida Mishu? Bueno, ahora vamos con la canción Pienso en Ti. Es una canción de amor que sale en la novela Tres Familias, una telenovela ecuatoriana que igual creo que recién nomás se estrenó la tercera temporada. La verdad que es la cuarta temporada, la verdad que es muy vista aquí en todo el Ecuador. Bueno, esta, su autor y compositor es Adrián Adil y su intérprete Lorena Gaibor. Exacto, así que vamos a escuchar esta canción que, bueno, más o menos hemos escuchado en Tres Familias. Ven, acércate, quiero besar lentamente toda tu piel. Sabes que de amor por ti me estoy muriendo. Quisiera entender cómo lograste conquistar todo mi ser con una vez. Con un solo intento, sabes que poco vas marcando mi ilusión. Vives bailando dentro de mi corazón. Pienso en ti a todas horas. Tu voz me enamora, me hace sentir volar. Miro en todos lados, aferrado a tu contigo, solo contigo quiero estar. Pienso en ti a todas horas. Tu voz me enamora, me hace sentir y volar. Miro en todos lados, aferrado a tus labios que quiero besar. Regresando de estas canciones, también quiero mandar un saludo para Darío DLX, Cielito Soto, Alejandra AC y Carlos Ramírez, que nos están siguiendo desde la página de Facebook Salsonea Tu Mañana. Muchas gracias por compartir con nosotros. No se olviden también de seguirnos aquí en nuestro Instagram, @salsonea_tu_mañana. Ah, no, @salsonea_tu_mañana. Ah, no, @salsonea_tu_mañana. Eso, así bueno, no. Bueno, eso está genial porque estas equivocaciones de nuestro amigo le permiten aprender, le permiten saberse de memoria. Ser mejor. Claro, exactamente. Pero ¿sabes qué es lo que más le motiva? Que le va a caer un memo y que va a tener que pagar, ¿cacha? Como siempre. Como se equivocó dos veces, tres, por ahí, ya son dos. Eso me encanta. Pero ¿qué tal si continuamos con la siguiente? Vamos con la siguiente canción. Después de la participación de Felipe Centeno en Pequeños Gigantes, él produjo una canción que se denomina UA. Se escuchó en todos los programas televisivos y también pues en los programas radiales. Así que escuchemos esta canción de Felipito Centeno. ¡Oye! Pues estamos de regreso con tu programa Salsonea tu mañana. Bueno, pues ¿Cuál es la siguiente canción, mi querida Mishu? Bueno, vamos ahora con Amor Prohibido de Okan Yore. Esta canción se ha escuchado en la novela. ¿En qué novela, querido amigo Renzo? La Trinity. Exacto. Adivinando. En los momentos de amor, así. Es porque, que es divino. Porque era un amor prohibido, porque estaba la una en los suburbios, del otro era de la High. De la High, Merrill 2. Exactamente. Así que vamos a escuchar y con esto, pues ya después de eso, nos finalizamos de este programa. Oh. La gente junta sin estar enamorada. Esquivas miradas, sonrisas calladas, mensajes prohibidos y nuestra imaginación para vernos tú y yo. Nos espera la noche, queremos pecar y el karma no permite que te haga el amor y no el sexo. ¿Cómo era todo? Bueno, chicos, hemos llegado al final de este programa. Un gusto compartir este espacio con ustedes. No se olviden de escucharnos en la 940M Radio Casa de la Cultura. Hasta una próxima ocasión. Se despide Michelle Reynoso. Listo, amigos. Esto ha sido todo en el programa de hoy. Agradecemos a nuestro compañero por invitarnos. Y bueno, esperamos que nos siga invitando, ¿no? Para seguirle molestando algo, hacerle quedar mal. Para que se siga equivocando. Exactamente. Listo, me despido. Soy Renzo. Ojalá Renzo no se muera de las iras. Ojalá que no, a lo que tenga que recibir los mensajes de nuestros amigos, pero bueno, serás una próxima oportunidad. Exactamente, queridos amigos, no se olviden que si tienen ustedes alguna canción de alguna novela que ha salido en alguna novela, pues nos manden en nuestros Facebook, en nuestro WhatsApp, en nuestro Instagram o en el programa de Radio Casa de la Cultura. Bueno, muchas gracias, chiquillos, por escucharnos. Yo soy Jonathan Navarrete, el Wone, despidiéndose de tu programa Salsonea tu Mañana. ¡Hasta la próxima! Regresa mañana.